Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Afectando al pueblo más pugliese, sino al país entero, a la comunidad. Un momento donde el cambio climático está haciendo un grave efecto. El gobierno quiere venir a implementar una ley en perjuicio de nuestra comarca, donde hay otra parte donde también otra parte del país que implica desarrollo para nuestra comarca. Sin embargo, el gobierno está a beneficio, tenemos otro, digamos, personal o de su gente, de su consorcio, implementar esta ley que prácticamente está perjudicando al pueblo Nueve Buglé. ¿Las medidas que van a hacer aquí, qué va a hacer en las próximas horas? Las próximas horas, la coordinadora, vamos a organizarnos, reunir nuevamente, para luego salir a la calle mientras no se derogue la ley. Y estamos enfrentando vida humana en nuestra comarca, y si tenemos que seguir haciéndola, vamos a seguir haciéndola, porque es el plan de gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Así que el gobierno ha señalado que detrás de la manifestación hay grupos con diferentes particulares, ambos particulares. Bueno, el gobierno ha estado pronunciando a los medios que hay extranjeros liderizando estos grupos. Sí, pueden ver, tenemos ejemplos claros de los extranjeros en Nueve Buglé. Y ojalá los partidos políticos también estuvieran patrocinándonos nuestro movimiento. Ojalá no hubiera pasado lo que pasó ayer, porque nosotros manejamos con recursos propios, trasladamos a nuestros manifestantes que caminan de 8, 9 horas, 10 horas desde diferentes puntos de la comarca para llegar a una manifestación pacífica para recibir la represión entonces en la vía interamericana. Porque es la única manera de llamar al gobierno a que se siente con nosotros a conversar, que vaya a la comarca, porque somos un pueblo que defendemos nuestro derecho, que la naturaleza nos da desgracia a los pueblos indígenas, la naturaleza que se mantiene en Panamá, que es la gran mayoría de la comarca Nueva Buglé, lo tenemos nosotros los Nueva Buglé. ¿Hoy se habla de una comisión que estaría llegando a la provincia de Chiriquí? ¿Ustedes les ha llamado a conversar con esa comisión, la coordinadora? Bueno, prácticamente a la coordinadora no se le ha reportado ni nada. Lo que estamos esperando es que vayan al pueblo donde está la gente allá esperando la respuesta. Nosotros venimos de tan lejos, venimos a la calle a esperar la respuesta del gobierno. Solamente comemos una vez al día. Eso no nos importa. Nosotros estamos de que se nos dé la ley, se nos dé, y que no se nos toque nuestro recurso natural que tenemos nosotros, que prácticamente el gobierno ya han estado negociando mucho antes de la implementación, la reforma del Código Penal. ¿Y demás conveniencias que lleve la constitución? La derogación de la ley. ¿Y hubieras llamado al senador que no se va a tocar pelo colorado ni bola, no confía en la palabra del gobierno? Prácticamente el discurso del gobierno es contradictorio con la ley. La ley de la reforma del Código Minero, porque nada nos garantiza. Un decreto ejecutivo firmado solamente por el presidente de la República no nos garantiza de que no va a haber más explotación minera dentro de la comarca, porque un decreto ejecutivo no está por encima de una ley. ¿No crees que se pueda dar una ley en el juez contra la dirigencia? Bueno, esos tipos de amenazas nosotros lo hemos venido recibiendo hace mucho tiempo, y bueno, nosotros lo que queremos es que el presidente venga y que resuelva nuestro problema, es lo que estamos esperando nosotros en la comarca. Pero los hermanos no han retenido hasta la fecha, no, es más, se nos ha restringido el paso hemos puesto recursos que prácticamente no se nos está permitiendo llegar hasta donde los detenidos, incluso en los hospitales también hay heridos que están prácticamente custodiados por la Policía Nacional, y que incluso hemos recibido amenazas de que estamos en los hospitales viendo los familiares, que podemos ser hasta detenidos por la Policía Nacional por estar. En los puntos de la comarca y otros grupos, invitamos a los otros grupos también a hacer una de nuestras manifestaciones, porque esta causa es a nivel nacional, es el compromiso de nosotros los MAVI y el pueblo panameño. Pero manejamos una lista amplia de heridos y detenidos por parte de la represión por parte del gobierno ayer, 2 horas antes de que se levantara el cierre de calle, que estábamos esperando la presencia del Ricardo Martinelli venir a la comarca. Los de Ramiro Zamudio, tenemos Ricardo Belgrano, Alberto Palacio, Luis Palacio. En San Félix tenemos Israel Belgrano, Ignacio Guillén, Efraín Montezuma, Roy Rodríguez, Rufina Venado, Nicolás Santos, Eric Rodríguez, Miguelina Santos, Santa Montero, Álvaro Montezuma, Juliana Belgrano, Wilson Belgrano, Luis Cerrús, Rogelio Belgrano. De estos tenemos heridos en San Félix, Wilson Belgrano, Regino Contreras. Heridos de gravedad en el hospital regional tenemos a Juan Cerrut, herida de bala y fractura en la costilla. Santa Montero con múltiples golpes en el cráneo y orificio de perdigones. Tenemos a Rogelio Belgrano, fractura en la cara, y Álvaro Montezuma, que también es orificio de perdigones. Nosotros pedimos la derogación total de la ley 8 que reforma el código minero. Bueno, seguiremos como ya lo hicimos ya ofrendando nuestra vida, tenemos que seguir ofrendando más bien, nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro derecho, nuestros recursos naturales que tenemos en la comarca. ¿Cuál señor herido? Sí, herido de bala, sí dice que hay perdigones, pero es de bala cuando tiene una fractura en la costilla, ¿no? Perdigones, es lógico que... si hacemos el llamado nuevamente a la población, al pueblo panameño, que se una a nuestra lucha, a que se solidaricen con nosotros, porque los recursos naturales que tenemos los estamos cuidando en pleno momento, a consecuencia del cambio climático. El gobierno quiere hacer la implementación de una explotación minera a cielo abierto que perjudica no solamente el pueblo panameño, sino a la comunidad internacional. ¿Por qué la Venezuela necesitó un enfrentamiento para evitar? Pero Rogelio Montezuma, conocemos la autoridad que le atribuye el gobierno al señor Rogelio Montezuma, que o sea no está autorizado prácticamente por el pueblo MOVE a hacer negociaciones, a hacer ningún otro acuerdo con el gobierno. Rogelio Montezuma es nuestro coordinador, uno de los coordinadores del movimiento sobre los recursos naturales. Estamos trabajando en coordinación. Y bueno, ayer prácticamente recibimos represión en todos los puntos vamos a analizar nuevamente. Ayer teníamos, 2 horas antes de que se reprimiera, teníamos planeado levantar el cierre de calle para abrir un espacio de diálogo. Entonces, lo que recibimos, estamos esperando la presencia del Ricardo Martinelli, el presidente de la República, y cuando recibimos fue represión por parte de la Policía Nacional. Continuaremos los cierres en diferentes puntos hasta cuando no se derogue la ley, porque el presidente firma un decreto ejecutivo contradiciendo la ley 8 que reforma el código minero, donde dice que no se debe explotar más minas en nuestro país. Nunca un decreto ejecutivo está por encima de la ley. Frena de eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.